Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que te acerca a las músicas más maravillosas del planeta y, por lo tanto, ya sabes que es tu programa favorito de toda la radiodifusión mundial y de lo cual, pues nosotros nos alegramos, oye, de que te guste tanto. Hoy vamos a disfrutar también de lo lindo con estupendas músicas. Quienes estamos aquí, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, y espero también quienes estáis al otro lado del dispositivo que estéis utilizando, cualquiera que sea, para escuchar Mundofonías, un programa que sale a los aires de medio centenar de emisoras por toda la galaxia y más allá, y que en este caso os ofrece una edición no monotemática, pero sí bitemática, porque vamos a disfrutar durante el primer tramo del programa con la música de este grupo que estamos escuchando, un grupo que reúne múltiples influencias y gente venidas de muy diversos lugares, con epicentro en la ciudad de Londres, y que han tenido la gentileza de mandarnos un paquetito con sus 4 discos que han publicado hasta la fecha. La verdad es que ya teníamos los 3 últimos, nos faltaba el primero. Así que, como han sido tan majos y nos gusta mucho su música, pues vamos a hacer un pequeño especial de este grupo llamado Don Keeper. Y además tendremos sus palabras explicándonos un poquito qué es lo que quieren hacer con estas músicas. La pieza que hemos escuchado pertenece al primer disco que ellos publicaron en el año 2014... y precisamente es la que abría ese disco, compuesta principalmente de Freilegs, esas danzas de la tradición klezmer de las comunidades judías de Europa Central y Occidental, un tipo de música que desde luego ha marcado a este grupo, lo sigue marcando, junto con sonidos balcánicos, mediterráneos, y bueno, ya nos explicarán ellos un poquito también en qué consiste la mezcla y en qué ha ido variando a lo largo del tiempo, porque vamos a continuar explorando los siguientes discos de este grupo londinense, Don Keeper. Seguimos con el segundo disco, Chrysalis. Pasamos de una pieza con aires klezmer a otra con aires más bien balcánicos, Dui Dui Kolo. Thank you. Este disco Chrysalis de Don Kiper lo lanzaron en el año 2015 y de él dicen que había una banda mítica de la que se decía que pudieron hacer un segundo disco mejor que el primero, evitando los errores que tuvieron en la primera ocasión, y ese disco es este, Chrysalis, que es un EP realmente de 6 piezas y en el que empiezan a explorar un estilo propio. Pues ya en ese disco se había unido a la banda la vocalista greco-serbia, también instalada en Londres, Dunja Batic, aunque en este caso pues hemos oído una pieza instrumental. Saltamos al siguiente disco de Don Kiper, que ya es del año 2018, y después de estos discos autoproducidos, hicieron migas con una de las importantes discográficas de músicas del mundo, como es World Music Network, allí en tierras británicas, quien ha publicado este penúltimo disco del año 2018 y el último, que acaba de salir, como veremos un poquito después, porque ahora estamos con Seven Sisters, donde ellos se presentaban diciendo que tocaban música tradicional del noreste de Londres, donde convive gente de muy variada procedencia, como decíamos. Un espíritu abierto que se refleja en piezas como la que abría el disco, titulada Welcome. Yeah. Welcome es la pieza que escuchábamos del grupo Don Keeper desde Londres, su disco Seven Sisters. Estamos haciendo un pequeño recorrido por su discografía y nos queda por escuchar una pieza del último disco. Pero antes vamos a dar paso, vamos a dar voz a uno de los componentes de la banda, el acordeonista Josh Middleton, que nos va a hablar precisamente un poquito de cómo ha sido la historia del grupo de Don Keeper. Hi, I'm Josh Middleton and I play. Hola, soy Josh Middleton y toco el teclado y la trompeta en Don Keeper. Somos una banda que empezó como una banda de folk tradicional, tocando mucha música de Europa del Este, griega y turca y klezmer. Tocamos una especie de rock disco mediterráneo psicodélico y ahora estamos escribiendo todo nuestro material nosotros mismos. Así que el último álbum, Always Can't Go On Forever, siempre no puede durar siempre, contiene canciones originales escritas por la banda como colectivo. Somos seis y nuestra cantante, Dunja Botic, que es mitad griega, mitad serbia, ha decidido cantar principalmente en inglés para este álbum, para que nuestros mensajes puedan ser comprendidos. Aunque añade un poco de griego de vez en cuando porque no puede evitarlo. Este álbum marca un paso muy emocionante para nosotros, alejándonos de tocar música tradicional y pasando a tocar nuestra propia música original, que está informada por todas las tradiciones que hemos estado tocando durante los últimos 10 años. Así que escucharás muchas influencias de la música griega y turca y el klezmer. Estamos creando nuestro propio sonido único y eso es muy emocionante. Así que espero que lo disfrutes. Pues esto es lo que nos decía Josh Middleton de Don Keeper. Yo antes decía que era el acordeonista del grupo. Es que es lo que ha venido siendo hasta precisamente este último disco en el que se presenta como teclista y trompetista. Parece que el acordeón lo ha dejado ahí un poco colgado o metido en el armario. Así que vamos a quedarnos con una pieza de este nuevo disco de Don Keeper que ya conocéis aquí en Mundofonías. Y que efectivamente se llama Always Can't Go On Forever. Así que chicos, chicas de Don Keeper, gracias por mandarnos el disco además firmado, que guardaremos en nuestra estantería y nuestro corazón. Y también en nuestra cabeza, porque esta canción se llama In My Head, Don Keeper. 3 y... ¡Mundofonías! ¡Mundofonías! ¡Con la felicidad, sí, a la felicidad! Y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Con la felicidad, sí, la felicidad. Y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Τρέχει αθάνατο νερό, ο αμάν, αμάν. Τρέχει αθάνατο νερό, ο αμάν, αμάν. Sigues en Mundofonías y después de ese mini especial del grupo Don Keeper de Londres, hemos escuchado a Daphne Critaras, una artista que interpretaba esta pieza, a Idínicos Joros, dentro de un disco de 2018 llamado Joyas de Mar, Joyas de Mar. Y la hemos escuchado porque va a estar presente en la próxima edición de la Feria Profesional Babel Music XP, que tendrá lugar en marzo, entre el día 28 y el 30, en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Ella y otro buen puñado de artistas estarán presentes en esta segunda edición de este evento que retoma el legado de Babel Met. Tras varios años de parada, incluyendo también, por supuesto, la pandemia de por medio, el año pasado se recuperó con una nueva dirección y este año pues es el segundo de Babel Music XP. De todo esto también vamos a hablar con el director, que es Olivier Rey. La deuxième édition de Babel Music XP se tient La segunda edición de Babel Music XP se llevará a cabo del 28 al 30 de marzo en Marsella y es un punto culminante para toda la industria musical, especialmente en el Mediterráneo. Esperamos la asistencia de 2.000 profesionales de todos los continentes. Para la primera edición, en el 2023, tuvimos 1.500 acreditados de 72 países. Por lo tanto, hay una dimensión internacional muy fuerte que busca reunir a todo el ecosistema musical que necesita reunirse para reactivar la economía del espectáculo en vivo y las músicas actuales del mundo. Y nosotros tenemos la voluntad de continuar la apertura entre las diferentes estéticas, entre los diferentes géneros. Es decir, trabajamos con las músicas actuales del mundo, lo que significa que estamos entre las músicas actuales, las músicas tradicionales, el jazz, y cada vez que tenemos una dimensión patrimonial, lingüística o territorial, es un campo estético que nos interesa y es muy importante hoy en día abrir el campo de estas estéticas, porque tanto profesionales como artistas, como también los públicos de hoy en día, ya no tienen fronteras claras entre los distintos géneros. Y un evento como Babel Music XP debe poder acoger tanto músicas de Kazajistán, como hip hop español, o también rock libanés, porque eso es lo que nos habla del hoy de las mutaciones y del estado del mundo actual. La iniciativa se basa en tres pilares, con un salón profesional, con stands. Este año habrá unos 130 stands. Y como novedad para el 2024, tendremos una gran delegación de África subsahariana, con más de 20 o 25 programadores que vienen de Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil, Mali, etc., que estarán presentes en Marsella. También tendremos una gran delegación brasileña. Y además ahí está siempre nuestro trabajo con las principales redes europeas, el foro, un formato de festival de música, la red Sound of Europe, la red Red de Italia World Music, etc. La idea es conectar a todos estos profesionales dentro del salón de Babel Music XP. También tenemos el segundo pilar, que es un pilar de encuentros profesionales con entre 30 y 40 mesas redondas, conferencias que interrogan las problemáticas y las temáticas que conciernen hoy en día al sector del espectáculo en vivo, como los nuevos modelos económicos, la transición ecológica, la cuestión de la movilidad, la censura, la transmisión, todos estos temas que afectan a toda la industria musical y cultural en su conjunto se debaten en los encuentros profesionales de Babel Music XP. Incluyendo este año, concretamente, una gran mesa redonda sobre una red mediterránea que estamos intentando crear entre los diferentes operadores de las orillas del Mediterráneo, de España, Italia, Líbano, Grecia, Marruecos, Túnez, donde intentamos crear una gran red que conecte todo este territorio que está menos estructurado que, por ejemplo, las redes anglosajonas o escandinavas. Y el tercer pilar es la parte del festival, que se desarrolla por la noche en el Dock de Sud, con 35 showcases, 35 actuaciones que proceden de una convocatoria para la cual hemos recibido 2.300 candidaturas. Y un jurado independiente, constituido por directores artísticos, personas venidas de Marruecos, de Líbano, de Túnez, de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Este jurado ha hecho una gran selección oficial de 35 nombres que es absolutamente rica y excepcional por su diversidad estética y sus diversas procedencias. Y todo esto constituye una selección oficial que es un reflejo de la creación musical actual. Esto se desarrollará en los tres escenarios del Dock de Sud, tanto para los profesionales acreditados como para el gran público, en los que el año pasado más de 10.000 personas asistieron a estos conciertos y descubrieron a los artistas que serán las estrellas de mañana. Pues era Olivier Rey, director de Babel Music XP. Como decíamos antes, tendrá lugar entre el 28 y el 30 de marzo en Marsella y allí estaremos. Vamos a escuchar ahora un artista que también está presente en esta edición. Él es Gula, subtitulado El Pequeño Príncipe del Drum and Gasba. Y esto a Gasba es una flauta de caña típica del norte de África. Él llega desde Túnez y precisamente escuchamos la pieza que se llama así, Drum and Gasba. El disco en el que está incluida es Demi Ekremé, semidesnatada. Veíamos a Gula, artista tunecino que estaba presente en la edición de Babel Music XP de este año 2024, desde Túnez hasta Marsella. Pues seguimos escuchando más propuestas musicales que estarán presentes esos días de finales de marzo y de Semana Santa también en Marsella, en el Babel Music XP. Tenéis toda la programación en la web babelmusicxp.com. Y escuchamos ahora a una artista francesa, pero que tiene una curiosa inclinación, porque no nos va a traer música francesa, sino que se acerca a una cultura en la que ella se siente profundamente implicada, como es la de las comunidades kurdas y alevíes de Anatolia, donde ha profundizado en los estilos de los bardos tradicionales, llegando a cantar en tres dialectos diferentes e incorporando un inusual instrumento para estas músicas, como es la zanfona. Ella es Eleonore Fournier y la escuchamos con esta pieza Schmer am Main. Artista francesa profundamente atraída y enamorada por las tradiciones de las comunidades kurdas y alevíes de Anatolia, que practica cantando y tocando la zanfona. Eleonore Fournier, otra de las artistas que va a estar presente en esa edición del Babel Music XP, la segunda edición de esta convocatoria, como comentaba antes Araceli, heredera de aquel Babel Met, en el cual también estuvimos presentes en numerosas ocasiones el equipo de Mundofonías, y acerca de la cual hablábamos con Olivier Rey, el director de esta iniciativa, que en aquellos tiempos de Babel Met era el encargado de temas de prensa, así que ya teníamos una relación bastante interesante con él. Vamos a despedir este Mundofonías con otro grupo que estará presente en Babel Music XP. Llegan desde Occitania, en el sur de Francia, en esa región, de hecho, donde está Marsella, y son Belugueta. Practican un estilo de canto polifónico muy arraigado en la región de Occitania. Ellos cantan cantos de amor, de duelo, de muerte, de coraje y de plegaria. Dentro de su disco Espigoths encontramos esta pieza, Lengadoc. Y así, de esta manera, vamos a cerrar la presente edición de Mundofonías. que hemos dedicado en la primera parte a repasar la discografía del grupo londinense de múltiples influencias Don Keeper, y en su segunda parte a escuchar algunas de las músicas que se podrán oír en directo en Babel Music XP en Marsella entre los días 28 y 30 de marzo. Mundofonías lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y mucho más allá. Tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra disposición. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram. También dentro de muy poquito en vuestra emisora favorita de nuevo, esta que estáis sintonizando. Y esperamos que también en vuestros corazoncitos, como vosotros, vosotras, estáis en los nuestros. Os recordamos también el correo electrónico radio@mundofonias.com. Y nos quedamos con la música de este proyecto de música vocal occitana Belugueta, esta canción dedicada precisamente a la lengua de su tierra, Lengadoc. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Toi qui ne m'as pas vu naître et pas une fois bercée, toi belle que je ne vois qu'à des sources égarées. Oh, belle lingua, t'épargner le massacre de nos bouches béantes, balbutiements qui tendent tarde ta peau de nacre. Langue morte, langue vive, je suis saoule de te voir. Et complètement ivre, je n'y comprends plus rien. Que béni soit le sage et le pain sous la cendre. Lengo mor, lengo vivo, lengo mor, lengo vivo. Sui sadur de te beore. E bandata la clauni, compreni pares. Benedizia lo sage, lupa gius la senre. Ni compreni pares. Benedizia lo sage, lupa gius la senre.